Estados y los muertes por crímenes. La mayoría hablábamos de que todos entran en un estado de inconsciencia después de la muerte. Creen que están, ¿qué? Vivos. Soñando, que están vivos. No saben que están muertos. Pero los suicidas saben de inmediato que están muertos. Toman conciencia de inmediato. El accidentado también, solamente que el accidentado, a diferencia del suicida, está consciente un poco y vuelve a dormirse. Y el que muere por un crimen también, es muy probable que sepa que está muerto. La mayor parte de estos casos, el alma es consciente de que ha muerto, de una manera violenta. Y en el caso del suicida, la enseñanza dice que si yo me suicidé a los 30 años y tenía que vivir 70, ¿qué pasa? Que me quedo acá 40 años. ¿Qué es quedarme acá? En esta misma dimensión, pero sin que yo lo pueda ver a la persona. ¿Sí? Es la que le llaman la dimensión etérica, que está en nuestro plano. Y muchas veces cuando hay charlas como estas, muchas almas que están aquí dando vueltas porque han muerto, se acercan porque son atraídas por los temas. ¿Eh? No sería raro, a mí me ha pasado en algunos lugares que se llega hasta a percibir como presencias de seres que están ahí escuchando a ver lo que se dice de la muerte. Porque es obvio, el tema atrae. Dado que la mayor parte de las personas o almas que han muerto y que están cerca es que están confusas, por eso no se han ido. ¿Qué le pasa al suicida? Todos tenemos una armadura de energía, la que le llamamos la vitalidad, el prana. Esa energía es la que a ustedes les debe durar toda una vida. Pero si ustedes por voluntad propia se cortaron la vida a una edad, la vitalidad esa no se desaparece, sigue ahí y se vuelve una especie de armadura que me impide irme a otro plano. Hasta que se agota, me libero. Y eso puede generarle al suicida mucho sufrimiento, porque pasan largos periodos de tiempo aprisionado. Y a veces, de remate, el suicida repite el suicidio cada 9 días, es lo que se dice. Yo lo estudié en algún caso, en algún material, no recuerdo dónde, porque no voy a dar la referencia dado que no. Parece ser que el ciclo de 9 días está muy relacionado con las misas que hacen de los 9 días, ¿no? Del difunto, la novenario que le llaman, ¿no? La novena, o sea, pareciera que el ciclo de 9 días vuelve a darse la experiencia del suicida, que él se vuelve a matar. De ahí que tanto sufre la persona que se ha quitado la vida. Pero en ese caso sería lógico que quitaran ese ciclo de 9 días de misas, ¿no? Sí. Si eso le engancha. Lo que pasa es que la Iglesia ha tomado eso de tradiciones viejas. No es una tradición nueva, porque todas las religiones hacen eso. Le copian al anterior lo mejor que tienen y después lo utilizan como suyo, como lo comentaba yo en la mañana. Y no digo que esté mal ni bien, simplemente es así, es parte del proceso de la transformación. Si ustedes analizan el origen de la tradición cristiana en la etapa primitiva, cuando estaban los primeros apóstoles y después de que el Maestro Jesús desaparece y quedan los apóstoles, ¿cómo creen que eran los rituales? ¿Cómo creen que eran las misas? ¿Cómo es ahora? No. Eso se llevó siglos elaborarlo. Antes se reunía un grupo de cristianos, o de los que se decían cristianos, se llamaban los pobres de Dios, así se llamaban entre ellos. No, la palabra cristiano de Cristo tardó tiempo, fue acuñado después en algunos de los concilios que vinieron después. Pero originalmente el cristiano, por ejemplo, no soportaba ver la cruz. ¿Por qué? No era un símbolo. No era bonito. No era bonito porque allí habían crucificado a quién, al maestro. Entonces usaba mucho el símbolo del pez. ¿Se acuerdan del pez? Y no sé, se aborrecía la cruz, porque los romanos usaban la cruz para crucificar, que era uno de los suplicios que más fuerte utilizaban. Entonces no iban a adorar un símbolo donde le habían matado al personaje importante de la tradición cristiana. Eso vino después. O sea, si ustedes analizan lo que vinieron en los concilios posteriores, van a ver que se fue reelaborando toda la estructura de los rituales, de lo que es la estructura de la iglesia, etc. Fueron los siglos posteriores, no en el momento que surgió. Que ahí era, se reunía un grupo de seguidores de la enseñanza del maestro, se hablaba de las experiencias y no había más. Pero la cruz no era solamente, ¿tiene algo simbólico? La cruz tiene otros significados más profundos, pero en el momento, porque los romanos venían crucificando siglos anteriores, era una forma de suplicio, ¿no? Y normalmente no te clavaban, te amarraban, porque al amarrarte los músculos se van colgando y te van produciendo dolor muy grande. Entonces la crucifixión no fue, por ejemplo, uno de los famosos crucificados fue este gladiador que se levantó en armas unos dos siglos antes en Roma, que hicieron hasta una película de él. Espartaco era un gran gladiador que cansado de la esclavitud, porque eran esclavos realmente, se levantó contra el imperio romano, bueno, contra en Roma, y generó que todos los gladiadores y esclavos se unieran y a los romanos les costó mucho dominarlos, pero al final los crucificaron a todos, hablo de miles. Entonces ese suplicio ya venía desde antes. Entonces el primer cristiano pues aborrecía ver la cruz, después hubo cambios. Ahora, tiene razón, la cruz tiene varios significados. Primero el de la esclavitud, porque Jesús dice que si quieres seguirme, cojo tu cruz. Agua, tierra. Yo pienso decir que era una limpia. Aire y fuego. La cruz significa que los cuatro elementos, agua, tierra, aire y fuego, ¿de qué estamos hechos? Los cuatro elementos significan que la persona. ¿Dónde está crucificado el maestro, el Cristo? En la personalidad. En la personalidad. Por eso sufre. Porque está retenida por los elementos materiales con que está construida esta estructura. Entonces, mientras yo no logro superar estas fases, por eso en la muerte se absorben los cuatro elementos, se les venía yo diciendo. Y las señales de la absorción son las pérdidas del calor del cuerpo, el no tener, el sentir ansiedad porque las emociones se están retirando, después los pensamientos se van retirando, finalmente, ¿cuál es el último elemento que se va? Aire. Por eso perdemos el último, el sentido que se pierde al final es que el oído. Ustedes siguen oyendo a pesar de declarados muertos. Y si es algo simbólico, entonces realmente ocurrió la muerte de Jesús así. Bueno, pues parece que no. Yo no me voy a meter por ahí. Te lo digo yo. Porque sé cómo va el tema. Y puede costar. Miren, hay una carta de la señora Blavatsky que describe el simbolismo. Había junto al maestro Jesús dos cruces más, ¿se acuerdan? Sí, sí. Estaba Dimas y Gesta, ¿se acuerdan? Digo. Y ladrón. Dimas y Gestas. Dimas le dice al maestro: acuérdate de mí cuando estés en el reino de los cielos. Y este cuate de acá le dice: ay, sí, tú eres hijo de Dios. A ver, bájate de la cruz, ¿no? ¿Quién era Dimas y quién era Gestas? Dimas era la parte superior del ser humano, Gestas era la parte animal personal. El ladrón. Entonces, ya desde esta forma simbólica nos vamos a entender que en nosotros hay esa lucha. La parte oscura y la parte superior. Y está en nosotros, moviéndose. Por eso el maestro Jesús le dice a él: cuando yo esté en el reino de los cielos, estarás conmigo. Que es lo único que se salva después de la muerte. Esto. Dimas, Gestas no. Es disuelto en el plano astral. Aunque sigue dando de las suyas, pero no puede entrar al reino de los cielos. La segunda muerte. Que es la segunda muerte. Porque ustedes y yo entrenamos la primera muerte acá para practicar la que viene después, que esa cuesta más. Eso como es que el esposo iba a cambiar la primera y la segunda. Bueno. Eso tiene que ir a la clase como esos que están por aquí. Para que no se duerman. El lunes que viene toca mucho ese tema. Cuando ustedes y yo, aquí vamos a poner esto, la estructura de la conciencia del ser humano, cuerpo físico, doble etérico y el cuerpo de energía, la parte animal, que le llaman Kama Rupa, el cuerpo de deseos. Me arrojo en la cama. Después pues está la mente concreta, la mente superior, el alma y el espíritu. ¿Eh? Más o menos. Estos aspectos, lo que le llamamos el cuaternal inferior, esto es la personalidad, ¿no? Y esta es la triada divina, la parte superior. Lo que esto es inmortal, esto es mortal. Esto no muere nunca, esto muere cada periodo de tiempo que cumplimos acá. ¿Qué pasa cuando viene la muerte? Pues lo primero que desaparece es el cuerpo físico, la vitalidad y el doble. Quedan que los principios oscuros y la mente. Y por otro lado, los principios elevados. La primera muerte quitó estos aspectos. Podemos llamar que desaparecen estos aspectos. Entonces, ¿cómo queda la estructura? Ustedes se van a notar que cuando estén del otro lado, que se ve como ovoides de energía, como si fueran ustedes unas especies de esferas que brillan mucho y ustedes están dentro de ellas. Ya no tenemos a los otros principios ni al cuerpo físico que nos genera más materialidad. Ahora hay más utilidad en la materia. Entonces va a venir la segunda famosa muerte, que es la pelea entre los principios inferiores contra los principios superiores por quedarse con la mente concreta. ¿Por qué es tan importante la mente? Sin mente no hay paraíso. Y sin energía tampoco. No, no es necesaria la energía, porque la energía la posee la parte superior. La que no la posee es el cascarón o el cuerpo de deseos. Eso no tiene energía. Y se va a ir debilitando a medida que se va. Por eso le llamamos cascarón. A ustedes a un huevo le quitan la yema, ¿qué queda? Un cascarón. Y no tiene ya fuerza. Se va debilitando hasta que se desbarata, se desecha. Por eso aparece mucho en algunas películas o obras, narraciones de mitos, los cuerpos deshechos de lo que era un ser humano. ¿Sí? O algunos llegan a ver fantasmas de los seres humanos, despojos que se están destruyendo poco a poco, porque la vitalidad no la podemos conseguir natural. Se puede conseguir de forma no natural. ¿Cuál es? Vayan a una sesión mediumínica y hoy les van a dar un jalón de energía. ¿Sí? Les van a robar energía a las entidades que son atraídas por el medio. Ese es el peligro de la mediunidad. Se sabe que la gente pierde peso cuando va a una sesión de médiums. Sí, esas cosas yo levanté. Lo que toma vitalidad de la gente para atraer el medium. El medium tiene un espíritu guía, que es el que se encarga de armar todas las fiestas. Y es el que se encarga de buscar al fulano, sultano, mengano, que quiere el medium contactar porque alguien le preguntó. El medium no es consciente, normalmente son medios inconscientes. Porque despierte, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? No se da cuenta de lo que pasa. El espíritu guía busca, suponte, a la madre que murió, a lo que queda de la madre. A través en el plano guía. Sí, el espíritu guía. Pero el espíritu guía, para hacer eso, necesita vitalidad, que no tiene. Entonces absorbe del medium, y el medium absorbe de la gente que está en la sesión. Queda de la madre, o sea que el medio solo contacta con esos aspectos que se están debilitando, ¿no? Lo superior ya no puede. Lo superior sigue su viaje hacia los mundos espirituales superiores. En esta pelea Todo está determinado por la mente. Cómo hemos vivido es lo que inclina la balanza hacia arriba o hacia qué. ¿Cómo han vivido? ¿Cómo han utilizado su mente durante este, supónganse, 80 o 90 años, que es lo que ahora se vive, más o menos como promedio? ¿Para qué lo utilizaron? Pues a veces no hicimos lo mejor que pudimos. A veces fue neutro y a veces fue buenas cosas, ¿no? Vamos a pensar. Entonces, según la carga que haya de esa utilización de la mente, la balanza se inclina hacia que la parte superior se queda con lo mejor de la mente o la parte inferior. Casi la mayoría de la parte superior se lo lleva lo mejor. Y lo poco que queda, se le queda al cascarón. Y por eso cuando se contacta al cascarón en una sesión mediumínica, el cascarón solamente repite. ¿Quién eres y tú? No, yo me llamaba Isaac. ¿Y qué hacías? Yo daba conferencias. ¿Y qué más? Yo daba conferencias y me llamo Isaac. ¿Pero qué hacías? ¿Dónde vivía? Me daba conferencias y ya me llamo Isaac. Repito, ¿no? Porque no hay, ya no hay otra materia por ahí. Se fue casi lo principal, eso espero. ¿Y esa parte de la mente desaparece? Se va desbaratando el cascarón y quedan residuos. Cuidado. Si no se agotó todo el karma que es negativo ahí, espera cuando el alma regresa a encarnar y se le adhiere. Y cambia mucho el destino de la persona. La mochila, coge la mochila. Se vuelve a cargar la mochila. ¿Y tiene el poder de leer la mente de las personas que están en una sesión? El medio, el espíritu guía, sí. Que es por lo que también se creen que es algo especial, o sí. Es como un ángel, que no lo es. Sí, por ejemplo, si el espíritu guía, vamos a hablar de que no sea tan malo, que sea más o menos, pero que le interesa que la gente ahí se agarre al tema, pues ve la mente y alimenta al médium que empieza a hablar sin ser consciente de las cosas que a la gente le interesa. Porque está leyendo la mente de la gente. ¿Y el espíritu guía qué es? Una entidad que puede ser por lo general no muy recomendable, pero pues que ahí están, cubren una función. No, aquí, ¿pero no. qué es? ¿Es un cascarón? ¿Dónde lo colocamos? Mira, es que es más elaborado. En realidad, en muchos casos, el cascarón se queda con toda la mente. Porque la persona fue que el malvado. Y hizo mucho daño, mucho mal. Entonces, los principios superiores no pueden rescatar nada y se sigue en su camino. El cascarón lo que hace es galvanizarse, se protege, porque tiene una conciencia muy clara. Y puede hacer varias cosas y muchas dañinas. Le llaman el morador del umbral. Puede ser el obstáculo de esa alma, de esa entidad que acaba de desencarnar. Cuando los principios superiores van a su mundo, al paraíso, al de Bachano, de fuera, y se agota y regresan a encarnar, y se convierten en nuevos seres humanos, este cascarón galvanizado bloquea muchas veces a la nueva entidad, porque es hija de ella. Y a veces eso lo dice Nacional, nada más que son vidas en que la persona tiene que llevar todas con calma porque va a haber muchos problemas desde el tipo espiritual. Porque en una vida anterior hizo muchas cosas nada buenas. Algunos tienen sus cascarones, sus moradores del umbral. No todos, son excepciones. ¿Eh? Entonces debe ser el concepto guía, ¿no? Porque, no sé, yo conozco algún caso de algún sanador que consulta a su guía, bueno, y hace bien. Yo no, es muy complicado ahora el tema de todas las canalizaciones, que de alguna forma es espiritismo, pero no lo es totalmente, porque en realidad el sanador consulta y no entra en trance, sí. No es un médium tradicional que se le borra la mente y solamente actúa como una especie de canal, ¿sí? Por lo menos yo he conocido algunos que no pierden la conciencia. Están en contacto con algo que les dice que hay que hacer y no hacer y nada más. Es muy difícil el tema. En parte porque el mundo astral está lleno de entidades de todo tipo. Sobre todo las no muy recomendables. Pero una característica del plano astral o del purgatorio, para que la puedan ubicar bien, es que hay mucho engaño. Te engañan mucho. Entidades que pueden parecer tus maestros no son tus maestros, se han puesto el cuerpo, la imagen de tu maestro o de aquel personaje que tú admiras. Espíritu engañoso. Mucho. O burlones. Mucho. En relación a esto que tú estás comentando, recuerdo que lo que comentaba respecto a todo este tema es que eso que se conoce como filtro guía o, en fin, este tipo de personajes del mundo astral, que lo que toma es materia del plano astral de los asistentes o del propio medium, sí, y forma la imagen o utiliza la información que en cada uno de los asistentes, de las personas que está manejando la situación, toma la información que realmente desea escuchar y demás. Respecto a este tipo de cosas de consultas con personas así, yo creo que damos un poco la clave tuvo esta mañana, en el sentido de que cuando uno está en el trance del momento de la muerte, aparece un familiar, pero que en el fondo puede ser que no sea un familiar, sino es más bien tu materia astral tomada por el alma. Lo llaman auxiliares. Auxiliares, exactamente. Entonces, pero toma el materia astral de la persona que está en el proceso para darle la confianza de seguir ese camino. Sí, que no son tan asustadas, sobre todo. Claro, entonces eso, pasado al campo en el que estamos hablando, sería lo mismo, solo que con la manipulación y el engaño para manejar eso. Sí, es muy difícil decir que todo lo que esté en el purgatorio o plano astral, si podemos llamarlo así, yo lo pongo purgatorio para que lo ubiquen, sí, sea negativo, porque hay 7 subplanos. ¿Sí? ¿Qué significa? Que van desde los más densos, como lo decíamos, a los más sutiles. ¿Sí me comprende todo ese tema? O sea, los más sutiles hablan de mayor capacidad de vibraciones superiores, y los más densos son más oscuros. Perdón. Bueno, si resumo un poco con respecto a lo que has dicho, es decir, todos vamos a dejar, bueno, casi todos, me imagino. Todos. Bueno, pero yo. Los escandas, ¿no? Lo que queda en el plano astral. Sí. Y entonces, quiere decir que esa materia que se queda ahí puede ser utilizada por cualquiera. No, solamente por ti, porque tú atraes eso otra vez. No, pero, por ejemplo, de la Tierra sí. Si un medium quiere llamar a alguien, quiere decir que tu materia que se ha quedado en ese plano... Mientras no se haya disuelto, puedes atraer el cascarón. Ya disuelto no puedes atraer nada. Pero no el escándalo. No los escándalos, el cascarón. El cascarón. Y los escándalos se quedan por ahí sueltos. Sí, esperando tu vuelta. Nada más. Sí. No, momento ahí se quedan. Y esperan a que tú vuelvas y por atracción magnética se unen a ti. En cambio, mientras está el cascarón sin destruirse, ese sí lo puedes pescar a través de una sesión mediumínica. Y el cascarón se destruye cuando... porque va perdiendo energía, ya no se puede reponer, se va desvaneciendo, se va desvaneciendo. ¿Cuánto tiempo tardas? A veces 2 o 3 siglos. Hombre. Según el sapo la pedrada. Por favor. Según el sapo la pedrada. Mira con tu cascarón. Hay cascarones que duran muchísimo, ¿eh? Si se galvaniza, se la tiran ahí hasta... ¿Para qué les digo? ¿Has dicho que el tiempo no es igual? No es igual. Al cascarón le pueden parecer 2 o 3 siglos. Nunca, no sé si han tenido ustedes la experiencia de ver de repente algo de reojo muy rápido que pasa. No sé si lo han tenido como experiencia. Normalmente nosotros llegamos a ver a veces a las entidades de reojo porque no tenemos que desenfocar para poder ver algo. Y normalmente van a grandes velocidades, por eso no las podemos ubicar. Sí, el ojo humano puede captar. Las fotos lo captan mejor, porque ya te tienen. Entonces a veces se ven sombras, ¿sí? se ven más real. Pero el ojo de lado, y recuerden bien, hay dos entidades, las del derecho y las del lado izquierdo. Nada recomendable ir del lado izquierdo, ¿eh? Siempre las del lado derecho. Pero bueno, quien puede hacerlo, lo puede hacer, ¿no? Y también está relacionado con los sonidos. Cuando hay una entidad y ustedes tienen cierta sensibilidad, van a oír un zumbido del lado derecho. Es normalmente una entidad de tipo superior. Pero cuando es del lado izquierdo, nada bueno. ¿Nada bueno? Lado izquierdo. ¡Oí! Normalmente hay personas que lo pueden percibir, ¿sí? Los zumbidos. Pero las imágenes así rápidas que pasan, creo que todos podemos, si nos ponemos un día atentos, a ver algo. O sea, sin que vean, vean. No sé cómo decirle, ¿no? Yo estoy viendo esto, pero no estoy viendo, no sé si lo podemos entender. Desenfoco. Y al desenfocar, puedo tener la capacidad de ver algo real. ¿Sí? Por eso cuando alguien te ve, nunca te ve así. Cuando los que pueden ver, te ven así. No sé, fijado. Cuando alguien tiene la llamada clarividencia, ¿no? Les ve el agua. Entonces hace esto. Nunca les ve de frente. Los ve de lado. Para poder captar la desenfoca y ve. Pero eso ya lo tiene natural. Normalmente un clarividente lo tiene. Cuando es bueno, nace con eso. Igual que el clarividente. Se puede desarrollar, pero es demasiado invertir energía para eso y la verdad no es nada espiritual. No tiene que ver nada con gente con, le llaman en la India shiris inferiores. Pueden tenerlos, pero eso no significa que sean espirituales. Pueden ser incluso usados para hacer sus negocitos, ¿no? Acuérdense que hay gente que hace negocito con eso, ¿no? Hay gente que es clarividente sin saberlo. Tiran las cartas y en realidad las cartas no son el significado. Usan el medio o los fondos del café o todo eso como pretexto para que su intuición hable. Aparece la evidencia. Sí, porque tienen ya la habilidad. Lo demás es el pretexto. No, pero es que aunque no tengas habilidad, es el medio para que aparezca la clarividencia. Sí, pero si no la tienes y lo haces y tu vida sigue siendo un traste, pues mira, chico, no es nada bueno porque se te van a acercar. El gran problema de las facultades psíquicas es que se abren puertas y das entrada a entidades. Y les aseguro que se arrepentirán si lo hacen y no tienen una vida pura. No será un infierno, será lo peor que pueden haberse imaginado en vida cuando dejan entrar a esas cosas. ¿Sí? Por curiosidad, a veces hacemos tonterías y ya no podemos a veces cerrar la puerta sino hasta después de la muerte. Que ese es el peligro. Esa es la búsqueda de poderes sin saber lo que hay tras del problema. Sin estar maduro, ¿verdad? Tienes que tener una pureza de corazón a prueba de todo, entonces no hay problema. ¿Por qué? Porque lo que se va a acercar es muy positivo y es elevado. Pero si no, mira, mejor hubiera sido que jamás hubieras oído hablar de los poderes psíquicos. Así de graves. ¿Y acabarás qué? Sí. Psicótico, oyendo voces, y internado en un hospital porque perdiste la cohesión. Es que puede volverse una locura. Porque se te meten voces, entidades, y te están diciendo cosas todo el tiempo, y dices, no, no. Si lees la biografía de muchos médiums, acaban todos mal. Sí, normalmente el médium toma mucho, ¿no se han fijado? El médium, en lugar de tener dos, nosotros todos tenemos una cuadrícula de dos abiertas, ellos tienen cuatro. Por eso pueden comunicarse. Ya, una curiosidad. Vamos a ver, cuando uno está a punto de morirse, yo he visto dos cosas. Normalmente se dice que están en paz, que están tranquilos, pero yo he visto una persona y muy cercana a mí, que a mí me, con una ansiedad y con unos nervios, cuando ya se iba a morir, que era lo último, la verdad es que me impresionó. ¿A qué se debió eso? A que la cantidad de todo, la forma de vida que llevó, en ese momento hace explosión. La forma de vida, la ira, la violencia, la envidia, todo lo que guardó, en ese momento se destapa, porque se acaba, se suelta el cuerpo todo. Ustedes no sé si conocen la biografía de José María Rilke, un gran poeta, creo que era inglés. Toda su vida, dice la gente que lo conoció, fue un santo. Pero en el momento de la muerte despotricaba y le decía las peores palabras a todo el mundo. ¿Por qué? Porque reprimió toda su vida. Era postulero. Había reprimido toda su vida. Y en ese momento, cuando ya no podía controlar la represión, soltó y salió toda la basura que tenía ahí guardada el Señor. O sea, a veces pasa eso. Pero yo no vi eso. Yo vi como terror. Pues sí. Un terror tremendo. A que se iba. A que se. Algo debió de ver. Sacaba, algo me miedo, como me dio la sensación de que no me quiero ir para allá, no quiero, me quiero retener. Hay una biografía de un hombre. Me impresionó mucho. Hay la biografía, bueno, que puede servir, ¿no? Esa lo saqué porque en un libro de Moody, no sé si me acuerdo, fue. Era un tipo que iba a ser ajusticiado en San Quintín. Entonces era un multiasesino. Y había que pasar por un pasillo. ¿Se acuerdan que el pasillo llevaba la silla eléctrica que estaba en el fondo? Entonces, cuando estaba en su celda, pues lo fue a ver el sacerdote. No, no quiero, yo estoy bien, sino muy bien, todo bien. Y se veía muy sereno y tranquilo cuando le iban a justiciar. Llegan los guardas, lo sacan, lo acompañan, y en el momento de entrar al pasillo, él quiere zafarse y correr, y desesperado empieza a gritar. Los guardias lo agarran, lo llevan a la silla, lo amarran, y el sacerdote le dice, bueno, pero si estabas calmado. Sí, sí, pero están todos esperándome. Todos los que había matado, están esperándome. ¡Tú! A veces somos conscientes de lo que hemos hecho, como esta mujer que yo les dije, y tenemos miedo de encontrarnos allá lo que hicimos. Pero esa persona en concreto que yo, eso era una vida normal, no había hecho sabías? Mal. Claro, nunca se sabe. Fachada normal. Vamos, una vida normal que cualquiera, con sus defectos y sus virtudes. Pero tú no sabes, tú no sabes todo lo que hay tras de... Ustedes conocemos los secretos de ustedes, ¿ustedes tienen sus secretos o no? No conocemos ni los nuestros. Todos guardamos secretos personales y a veces son unos muy gordos. Hay veces hay gente que vive dos vidas. Una vida al público y otra vida oscura. Es muy frecuente, ¿eh? La doble vida. Entonces, yo no me puedo atrever a decir nada de alguien cuando a veces resulta que está en una convulsión tremenda, porque puede haber cosas que en ese momento le hicieron crisis, porque soltó. Y entonces se dio cuenta de todo lo que había y no se quería morir. Hay gente que no se quiere morir porque quiere acabar de resolver sus problemas en este plano. Pero la muerte no pide permiso. De todas maneras, yo sí he visto el tema ese que ella dice, con una situación de desasosiego, de mucha convulsión, no de convulsión física, sino que se ve también desde adentro como un par de días antes y después una calma. Sí. Pero un par de días antes de mucho. La doctora Kubler-Ross dice que pasamos por varias fases. Primera, ¿por qué yo? Cuando tienes un problema de cáncer, ¿por qué yo? Segunda, déjenme acordar, empiezo a la negación. A negarlo, no es cierto, yo no voy a hacer. ¿No? Tercera, hay una rebelión y la cuarta, lo aceptas. Y la quinta, te relajas. No todos pasan por la misma, unos se brincan desde la negación a la relajación directa. Pero normalmente dicen que ella comentó que pasan por las diferentes fases. Yo atendí a un niño, a veces me ha comentado un médico en Madrid, era un oncólogo que trataba tumores en el hígado. Exactamente de eso murió. Lo que es, él atendía a sus pacientes, a él le dio. Y yo recuerdo que él me decía, no, pues si le dan otra oportunidad, no, el acuerdo, hay también una fase de acuerdo. Le pido a Dios que me dé tiempo, quedarme más y que yo me voy a portar bien. Y él, me acuerdo que decía, a mí es que si me dejan un rato, pues voy a hacer mejor con mis pacientes. Yo decía, ¿por qué tenías que llegar a esto para darte cuenta que a tus pacientes no los tratabas bien? Bueno, pero bueno, así somos los humanos. Y pues a lo mejor le hicieron caso porque vivió 3 meses más. Y a los 3 meses murió. Pero murió en paz porque me dijo, mire, yo pues he estado educado de una manera muy materialista y yo no me creo nada de eso. Pero la realidad es que he visto cosas que prefiero dejar la puerta abierta. Por si acaso, así lo digo, por si acaso la dejo abierta. No voy a hacer que resulte verdad todo lo que me dice y yo me lo pierda. ¿Por qué se pueden perder experiencias así? Porque si ustedes niegan que hay algo después de la muerte, ustedes van a pasar, ¿qué? El negro. Y cuando despierten, despertarán dentro del vientre de su siguiente madre, sin haber experimentado y enriquecido de lo que hay del otro lado. Allá no solamente vamos a pasar por un proceso, sino vamos a aprender y a desarrollarnos más, ¿no? Se sigue aprendiendo. No se queda la cosa pasiva, al contrario. Y podemos ayudar a la gente, a los que llegan, si nos convertimos en auxiliares, para que puedan pasar por un proceso menos duro que nosotros. Pero eso lo tenemos que hacer desde ahora. Irnos poniendo en paz y liberarnos. para que cuando estemos en condiciones podamos servir. Porque si yo llego aterrorizado y me ven otros aterrorizados, ¿qué les pasa a los otros? Pues aterrorizan también, entonces no sirvo de nada. Claro, entonces la segunda muerte es muy frecuente, más bien, siempre se presenta. Y normalmente la segunda muerte me lleva a que lo mejor de mí se va hacia los mundos sutiles, al paraíso de Rachán, como me quieran llamar, y a lo que no se queda formando el cascarón, que con el tiempo se disuelve. Eso en el caso normal. Las excepciones son los moradores del umbral, pero son excepciones, son pocas, ocurren, pero son pocas, ¿no? Y en términos generales, les he dicho, ¿verdad? Se estudian más detalles y hay muchas variantes. Y hay, en las cartas de los maestros, en un librito rojo que traje una vez, un amarillo, ahí está muy bien sintetizado todo el proceso. ¿Y los cuerpos que no se mueren, que quedan intactos el cuerpo? Pues mira, puede quedar intacto el cuerpo, pero los principios se van. Sí, porque está entero. Sí, sí, sí. A 8 o 10 años igual que el cuerpo queda entero. No puede haber una momificación. Una momificación. No, sin modificar, no. No, no, se modificaron en forma natural. Ah, el mismo. No, no, el proceso por alguna condición. Y yo no voy a descartar, porque eso lo tienen más claro los tibetanos. Los tibetanos entran en meditación antes de morir. Y ellos se mueren meditando. Y ustedes los ven y los ven así, pasan semanas, meses y siguen ahí sin moverse y sin destruirse. Hasta que deciden, ya. Entonces empieza a desbaratar el cuerpo. O sea, hay cosas que a nosotros nos parecen increíbles. También ellos practican la transferencia de la conciencia, la llaman Powa. Me voy a morir, ya veo las señales de la muerte, entonces yo empiezo a practicar la transferencia. Transfiero mi conciencia de mi estado post-morte a los estados sutiles del más allá, a lo mejor que yo busco. Deciden el día y la hora cuando quieren morir. Sí, ellos lo deciden. Cuando tienes una meditación avanzada. Y tú puedes, porque tú ves las señales, ¿no? Empiezo yo a sentir ciertos elementos, ellos no conocen. Hay varios rasgos que nos dicen. Por ejemplo, uno de los que me llamó la atención, empiezo a respirar y respiro más de un lado que del otro. Eso es una señal. O sea, yo me estoy muriendo, bueno, estoy en convalecencia y noto que de un lado tengo más entrada de aire que de la otra. Y no tengo tapado los puede ser que tenga tal nivel astral. Bueno, pueden ser muchas cosas. Lo que sí quiero decir que es que hay señales para descubrir que hay un antecedente de cambio. ¿Sí? Hay antecedentes de cambio. Y eso ya es para mí, para empezar a hacer la transferencia de la conciencia. ¿Qué hacen ellos con eso? Pues que evitan todo un proceso transfiriendo su conciencia a otros estados. Pero esos son meditadores de mucha capa, de mucho calibre. No, se pasan todo ese proceso a otro estado de conciencia. No pasan por él, se lo brincan. Porque la conciencia es continua. No desaparece. No sé si eso lo puedan entender. La conciencia no se corta nunca. Lo que se desaparece es el traje físico. La conciencia sigue. ¿Y la conciencia en el más allá recibe lo del más acá? No, percibe lo que está en su plano. Bueno, algunos dicen que si tú estás en un plano superior puedes percibir hacia abajo, pero no más hacia arriba. Pero eso yo tengo mis dudas. Porque tú quedas limitada a un estado de conciencia, como acá. Tú como si nacieras allá. Dice que al principio eres como un bebé en otro estado de conciencia y te vas desarrollando y teniendo capacidad de dominio en ese nivel. Entonces hay quien dice que sí se puede percibir hacia acá y hay quien dice que no se puede, quedas enclaustrada como aquí quedamos en este plano. Yo creo que puede aquel que tiene cierto desarrollo, ¿sí? Puede percibir varios niveles. Los que estamos como simplitos como nosotros, pues quedamos en un solo nivel. Obvio, el nivel astral es mucho más rico que este, es más intenso. Puede, pero la mayoría se fue a otros estados de conciencia. Ya tiene, si se murió no hace tiempo. Pero es quizás la sensación de todo el amor que sientes hacia eso. Sí. No tiene que ser el ser en sí, sino el amor que sientes. Muchas veces se dice, fíjate, he pasado por una situación muy complicada y en ese momento vi la imagen de mi madre, sí, y eso me ayudó a solucionar el problema. Pongamos por caso, la... no que la imagen aparece de tu madre, porque el amor que sientes, sí, atrae la imagen. O a veces yo, por el mismo amor, haciendo así esos estados de conciencia que no me doy cuenta, a veces por medio del sueño, y me acerco a esas entidades que están en otro estado de conciencia. Eso es posible. Normalmente ellos no bajan, tú subes. Excepciones las habrá siempre. Pero normalmente hay una conexión cuando tú has amado a alguien mucho. A pesar de que está muerta, ella está muerta y tú estás viva, tú estás conectada de alguna manera. Sí, hay gente que comparte como que estos 6 meses, a lo mejor se muere su marido y pues he sentido su acompañamiento, su presencia durante 6 meses. No, y a veces incluso vienen en los sueños a despedirse, ¿no les ha pasado? Sí. Vienen, se despiden, y mi hermano se suicidó. Y en un sueño él vino a decirme a Isaac, estoy bien, me abrazaba, no te preocupes, yo estoy muy bien acá donde estoy. Y sí, lo veía más joven y bien. Yo decía, bueno, pues te fue bien la muertita, le dije yo, mundo de broma, en el sueño, ¿no? Lo veía muy bien. O sea, no todos los suicidas viven el sufrimiento que comenté, porque hay varias formas de intenciones de por qué te suicidaste. ¿Sí? Yo me puedo suicidar por escapar de la ley, o puedo suicidarme porque mis principios eran... El caso de Sócrates, Sócrates se suicida realmente porque toma la cicuta por no ir contra lo que él había enseñado. Es muy diferente a aquel que huye de la justicia, ¿no? Y se quita la vida. Entonces, no hay una regla, no te podemos decir todos van a sufrir. No. En términos generales se supone que sufre más, pero hay un montón de excepciones. Parece que la excepción es la regla y las reglas son las excepciones. Porque casi ustedes quieren verlo así, cada uno de ustedes es un formato de muerte diferente a otros. ¿Por qué? Porque el bagaje que tienen y la vida que han llevado es diferente a la mía. Es como una huella digital sus vidas. Entonces el proceso es muy particular. Se parecerá en algunas cosas, pero en otras no. Y lo que dice la enseñanza oculta, la tradición, las cartas de los maestros, es una forma general. Por ejemplo, todos vamos a estar medios dormidos. Sí, no todos. Los más desarrollados están despiertos y saben que están muertos y siguen su camino sin problema. Pero la mayoría está así como borrachita. ¿Eh? Eso es la términos generales. Que no hay entidades que nos ayudan, sí las hay. Por ejemplo, mucho se apuesta por las... La más que insistía mucho en que los ángeles no se meten con los humanos. Yo no sería tan directo. Probablemente en parte lo dijo para evitar que se hiciera de los ángeles o de los devas entidades super, adoradas, ¿no? Pero creo que hay intervención de alguna huestes ayudando a los humanos, si el karma lo permite. O sea, hay muchos, es como los dioses los llevamos adentro, todos, y afuera, porque no hay afuera y adentro. Ahora le llamamos arquetipos a los dioses, pero antes eran los dioses. De alguna manera forman parte de mi estructura superior, de lo mejor que yo tengo. Bueno, me gustaría que hiciéramos algo, porque vamos a aprovechar, son las 5. En la mañana me hicieron, si ustedes se van a la página 10, dice, ¿qué esperan del más allá? Es algo parecido a lo que hicieron en la mañana, ¿o no es así? ¿Qué espera? Dice, le pedimos, indique por escrito una clara imagen de lo que espera después de la muerte. De alguna manera ustedes hicieron algo, y yo voy a pedirles que no lo hagan ahorita esto, sino en casa, extiendan en detalle más esta parte. Hablen de lo que ustedes hicieron en la mañana, pero con detalle. Empiezo a estar, encontrar esto, encontrarme con fulano, lo que fuere. Y... dice la pregunta 2 en la página 11, lo que espere encontrar, trate de imaginarlo positivamente, los estados celestiales en detalle, con las posibilidades de belleza y felicidad para prepararnos. O sea, con mucho detalle, si pueden hacerlo en casa va a ayudar mucho. ¿Estamos? ¿Está claro? Sí. Ahora, ¿yo por qué insisto en esto? Porque están creando ustedes una imagen poderosa mental de lo que ustedes quisieran que fuera, que su más allá. Y si ustedes la refuerzan cada día, le dan unos minutos, se la vuelven a imaginar y la están observando como si fuera verdad, real y verdadera. Ustedes la están, ¿qué? Están construyendo una imagen posterior a su muerte. No sé si sea un egregor eso, pero podría ser. Un egregor es una entidad creada por nosotros con la mente, que después se descarga y nos da aquello que habíamos formado. No estoy muy seguro, porque el término egregor tiene muchos conceptos. En las reuniones de la sociedad de la rama se crean los egregores temporales, y le llaman así. ¿Qué es un egregor? Una entidad que tiene su propia naturaleza generada por los pensamientos de todos. Si reforzamos el amor y la bondad y el servicio en Cáceres, se forma una especie de ángel, o así le llaman egregores, que después se descarga sobre la gente e inspira a la gente a eso. Es lo que hacen algunas organizaciones o comunidades religiosas, crear egregores sin darse cuenta, crear una forma mental. Por eso tiene validez de que si alguien está enfermo, ustedes se imaginan a la persona que va a sanar, que desean lo mejor para ella, le mandan pensamientos positivos o hacen una oración, pero una oración para dar, no para pedir. Que recupere la salud si el cielo lo permite, y si no, que se lo lleve en paz. Pero nada de que dámelo, no, que no se lo lleven. Ese es el tema del egoísmo. Hay que saber utilizar las herramientas que tenemos. Entonces, a veces esas imágenes, por eso yo insisto que la construyan con detalle, les pueden servir de guía, y si cada día la refuerzan un poco, van a darle vitalidad y puede servirles mucho con el tiempo, porque los puede impulsar a cambiar sus vidas, porque la vida debe estar en función ¿de qué? De la imagen. Si yo quiero una vida, una experiencia superior, rodeada de mis seres queridos y en paz, llena de felicidad, disfrutando a todos, ¿qué debo hacer para conseguir eso? Aquí, vivir de manera inegoísta, servir, ayudar, evitar las peleas hasta donde sea posible. O sea, hacer cambios en mi vida, porque estoy construyendo una imagen poderosa para que me ayude después. Esto es un trabajo muy interesante que se recomienda mucho, no solo en la tradición tibetana, sino en otras tradiciones. Ya había un libro en la cristiandad en la Edad Media que se llama The Arts Morendi, el arte de morir. No es muy conocido, pero en ese se trataba de algo parecido. Crear imágenes positivas para el más allá. Ahora lo que deseo es que hagamos una comparación. Pero bueno, primero vamos a hacer un trabajo otra vez. Por acá, José Luis, si quieres te doy esto. Antes lo preparo. Ya lo tengan todos. Vean, pasen en la primera página, todos tienen la rueda de la vida. Ya lo vieron, ¿sí? Recuerden, la parte inferior son los infiernos. Después están los animales. No se te ve porque están en las letras. Bueno, los animales, los petras, los humanos, los semidioses y los dioses. ¿Eh? Pasen a la siguiente página. Y ahí viene una descripción de cada uno de los niveles. Dice, las seis realidades, los infiernos. ¿Cuál es la descripción? Acciones negativas donde ha predominado el odio, ¿no? Básicamente nos lleva a caer en los infiernos. Elementos o factores, odio o ira. Entonces vienen los petras. Están sedientos y hambrientos. Son las personas que nunca lo satisface nada y siempre quieren más y más. ¿Eh? Normalmente los eventos o factores, el hambre insaciable, la codicia, la gula, la frustración. Siempre estoy frustrado porque no consigo lo que quiero, porque el mundo no me da esa justicia, porque no me quieren igual que a mis hermanos, porque no me dan trabajo como a los demás. Siempre estoy frustrado. Ese es el mundo de los petras. Los animales, acumulación de ignorancia y poca comunicación. Está más o menos manejado por personas con estupidez, reacciones instintivas y libertad limitada. O sea, normalmente es cuando actuamos como animales. ¿Que nos mueve qué? El puro instinto. Y no me digan que no, a veces no lo hacemos. Todos, ¿o no? Porque tenemos un animalito que tiene lo suyo, ¿o no? Yo tengo una paciente que de repente le viene el Eros a morir, es una chica joven, y le entran unas ganas de comerse a los hombres, pero como si se le entra el líbido así de cañón. Y empieza a buscar, chicos, viene por periodos, ¿eh? Y la última vez me vino a ver y me dijo, es que he hecho cosas que... Mira, lo que has hecho está hecho, punto. No te des de golpes por lo que pasó. Lo que tú debes utilizar es ejercer el discernimiento. A pesar de que sea muy poderosa la fuerza del líbido, de la pasión o de la sensualidad, que es lo más que a veces nos posee. Esta chica también tiene 20 años y está, y es una Leo. Pues sí, no sé, pero está con un cañón ahí bien metido de energía. Es un tema interesante, porque lo erótico en todos no es igual. Hay quien nace con un Eros de 2 y hay quien nace con un Eros de 9. El de 2 pues con una fresca lechuga, pues mira, a veces sí, a veces no, y no pasa nada. Pero la de 9, ¿qué le va a pasar? Pues que nomás se mueve algo y ya está atenta, ¿no? Porque o está atento, más en el hombre, porque Eros es muy fuerte. Y esta chica tiene ahorita, pasa por ese proceso. Y más que en su carta astrológica, Júpiter se metió en no sé qué casa, me dice el astrólogo, y se le trilló una bomba atómica. Pero yo dije, cuidado, porque en esa pérdida de conciencia, porque el animal está bien activo, puede ocurrir cosas que te arrepientas toda la vida. Entonces hay que ayudar a la persona que cuestione, que discierna, y que no se debe llegar, no digo que reprima, pero no se debe dejar llevar simplemente por la pasión sin medida, ¿no? Y no me digan que no lo hemos hecho en algún momento, porque todos hemos pasado por la bomba atómica de las hormonas. Ahora, no todos tenemos el mismo líbido. Estamos. ¿Por qué algunos tienen 9 y otros tienen 2? Porque Diosito así nos hizo. Porque algunos cultivaron el líbido muy fuerte en otra vida y otros no la hicieron nunca. ¿Sí? Simplemente todo es ganado, nada nos dan de gratis. Humanos encarnan todas las negatividades, pero libres de los extremos de odio, codicia, ignorancia. Elementos o factores, tolerancia, intolerancia, amor, odio, estamos en la dualidad, ¿sí? Nos movemos en la dualidad. Por eso la mayoría de nosotros, después de la muerte, caemos en planos parecidos a este. Muy parecidos. Después del de los semidioses. Tienen libertades u oportunidades más que los humanos. Invirtieron su generosidad, su tolerancia y su sensibilidad en conseguir el poder. Aman la lucha. Poder, competitividad, celos, luchas, constantes peleas, mueren y caen en los infiernos. Normalmente los semidioses acaban cayendo en los infiernos. Y no me digan que no estamos, hay seres aquí que parecen semidioses, que buscan el poder, ¿a qué? A como de lugar. Y recuerden que poder y sexo está muy relacionado, ¿sí? ¿Se han dado cuenta que la mayor parte que tiene, que busca poder, está muy relacionado con actividades de tipo sensual muy fuertes, que no puede controlar? ¿Se acuerdan de ese tipo francés que iba a ser el presidente de Francia y lo agarraron ahí? ¿Cómo se llamaba? Era presidente del Fondo Monetario Internacional. Sí. No, lo agarraron con una cucama en Nueva York. pero parece que le Altrán ese. Sí, le tendieron una trampita porque sabían que podía caer por ahí. Sí, o sea, hay muchos ejemplos de la relación poder-sexo. ¿Sí? Y bueno, es un tema muy complejo, pero muy interesante. Después están los dioses. Hay tres regiones de dioses en los cielos: el paraíso con los deseos, el cielo con formas y el cielo sin formas. Formas de vida egocéntricas en términos de méritos puros y de inteligencia, generosos, tolerantes, control mental, etc. ¿Cuáles son los elementos o factores? Generosidad, tolerancia, control mental, sensibles, inteligentes. Hay mucho orgullo. Para agotarse el karma de los dioses, caen en la realidad humana. Se convierten en humanos nuevamente. O sea, que estos seis estados de conciencia, o seis planos, está lloviendo, qué bueno. A la larga son, ¿qué? Finitos. Nada es eterno. Entonces, ven la vueltecita. A ver, infierno. El de abajo. Petras. El de la izquierda. Animales. El de la derecha. Humanos, el de la izquierda. Semidioses y dioses, los de medio. Bueno, ustedes dirán, lo ideal es caer en el mundo de los dioses, ¿o no? Bueno, yo no sé. No, no sale muy atractivo ninguno, ¿eh? A la fe, probablemente ninguno sea, pero en realidad no es nada difícil que podamos caer por en alguno de. La idea es caer en uno de los planos superiores, de los tres superiores. ¿Estamos? Animales, semidioses o dioses, pero olvídense de los inferiores, que son planos de sufrimiento, de acuerdo a esta visión. Ahora, vayámonos a la página 8. Vamos a ver, a través de este cuestionario, espero que lo contesten sin meter mano negra. ¿Saben cuál es la mano negra? La mano negra inquieta, la que se maquillan ustedes para verse bonitos, pero en realidad no lo son. José Luis no puede hacer esto. ¿Eh? José Luis no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque es tuyo. Dice, les agradeceremos de respuesta a las afirmaciones que aparecen a continuación, tratando de ser sinceros consigo mismos. ¿Saben qué es la palabra sincera? Sí. No autoengañarse. Nosotros somos como los delicados, ¿no? Vamos a ver la primera pregunta. Dice, me invade la ira ante situaciones que no resultan como yo lo esperaba normalmente, por incumplimiento de terceras personas. A veces. Siempre, casi siempre, a veces, pocas veces, casi nunca o nunca. ¿Qué calificaría? A veces. A veces, me parece honesto contestar. A veces, barra casi siempre. Yo ponía antes casi siempre, pero ahora veo que puedo dejarlo en pocas veces porque vengo trabajando. Pero porque tú no ya estás cansado del casi siempre. Sí, mira, yo haga lo que quiera, mira. Antes era casi siempre o siempre. Sí. Pero ya se cansa uno y baja. ¿Por qué? Porque en realidad cuando no hace la gente lo que uno quiere que haga, uno siente inseguridad en el fondo, o siente que pierde un poco el control, porque si la persona hace lo que yo quiero, yo estoy bien. Y si estoy bien, me siento mejor. Si la persona no me obedece y hace lo que le da la gana, yo me siento inseguro, porque entiendo que lo que yo dije no está bien. Ese mecanismo es muy rápido y lo hace la mente de la personalidad. Entonces, la segunda, me cuesta controlarme cuando estoy comiendo algo que me gusta. Ay, Dios mío. Bueno, yo como tortilla me canso que me cuesta el trabajo. Bueno, entonces, también tiene que ver la comida, ¿eh? Pero vamos rellenando ya. Ya, vamos a entender que ya van a ir contestando. Sean sinceros, no metan la mano negra, que significa salirle, darles una maquilladita a las respuestas para verme mejor. No se trata, por favor. A ver, empiezo. Si tienen dudas, me lo preguntan.